para los pueblos. El Señor viene a gobernar a los pueblos. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales, con clarines y sonidos de trompeta. Aclamen al Señor que es Rey. El Señor viene a gobernar a los pueblos. Resuena el mar y todo lo que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. El Señor viene a gobernar a los pueblos. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar a los pueblos. El Señor viene a gobernar a los pueblos.